Cuán grato es estar con ustedes, amados oyentes, un miércoles 23 de mayo para seguir conversando esto de equipar para el ministerio, estar preparados para dar razón de lo que creemos, de lo que hemos aprendido, de lo que hemos observado. Bienvenidos, con usted el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Un gran abrazo, como siempre, como saludo, deseando que el Señor les bendiga ricamente. La palabra fracaso yo creo que puede entenderse de varias maneras, pero en el caso del ministerio uno dice, ¿por qué tendrían que haber fracasos si esta es la obra de Dios, que está amparada por el poder del Espíritu Santo, los ángeles están de nuestra parte? ¿Será que existe también lo que llamamos fracaso, fallas en el ministerio? ¿Qué será? ¿Hacia dónde estará apuntando? Porque la idea es aprender de esto. Mira, la verdad es que de acuerdo como lo mire uno, puede ser fracaso y puede que no lo sea. Me ha dado vuelta a Noé como predicador, como evangelista. Fíjate, estuvo 120 años predicando y no convenció a nadie. No se convirtió nadie, porque él, cuando empezó la construcción del arca, la empezó con su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos. Y cuando entró al arca, entró con su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos. 120 años predicando y nadie, absolutamente nadie le hizo caso, nadie entró al arca con él. Esto nos muestra cuánto había avanzado la maldad entre los hombres, porque ellos vieron el testimonio de Jesús, de Noé, pero cuando vieron el testimonio de que él estaba construyendo el arca, lo único que los hizo, en lo único que pensaron ellos era que Noé estaba loco. ¿Cómo se le ocurría cuando nunca había llovido? Y no se tuvieron a pensar en la posibilidad de que Dios les estuviera llamando para precisamente salvarse en el arca y haberle hecho caso a la predicación de Noé. Ahora quizá... Nosotros podríamos llamarle un fracaso. Mira, yo creo que hay que pensar un poquito más en detalle porque, si tú recuerdas, hay un personaje que aparece en la Escritura que se llama Matusalén. Sí. Matusalén es un personaje que vivió justamente en la época de esta catástrofe mundial que hubo, este diluvio. Pero Matusalén, según entendemos, murió justamente en el año en que fue el diluvio. Sí. Ahora, yo creo que no fue tanto el fracaso, sino que Dios llevó a muchas personas al descanso antes de... Y esas fueron convertidas. Ahora, hay un problema allí, por ejemplo, muchas de las personas que le ayudaron quizás a Noé nunca aceptaron. Quizás le ayudaron con algún material, alguna cosa, no sé. Pudiera ser de que eran pagadas solamente. Claro, pero para ellos pasó absolutamente nada. Pero lo importante, creo, en todo esto, lo importante es que nosotros debemos aprender del fracaso. El fracaso no debe dejarnos detenidos, no debe hacer que nos desanimemos, sino que, por el contrario, debemos seguir adelante. Fíjate, podríamos decir que Tomás Alva Edison fracasó, entre comillas, en muchas oportunidades, porque él, para poder inventar, para los inventos, él tuvo muchos fracasos, pero él no los veía como fracaso, él los veía como una oportunidad para volver a intentar. Él ahora sabía qué o cómo, lo tomaba así, que él había aprendido ahora cómo no se debía hacer eso, y ahora buscaba una nueva forma de hacerlo. Entonces, en este sentido, tenemos que ver que el fracaso puede ayudarnos, puede darnos una experiencia y puede motivarnos para seguir adelante. Lo importante es que no el fracaso sea momentáneo y no haga que nosotros nos desanimemos a tal punto que no queramos seguir adelante. Ahora, aquí hay un texto que quizás nos ayuda un poquito nosotros, el 1 Pedro 5:8, sí, porque nosotros estamos enfrascados en predicar el evangelio, llevar adelante la misión, pero la advertencia que nos hace Pedro dice: sed sobrios y velad, ¿Por qué? Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y aquí hay una situación que yo creo que tenemos que tener en cuenta. Nosotros estamos en una misión muy altruista, dando a conocer un mensaje maravilloso, un mensaje de salvación, de esperanza, pero hay un enemigo que trata de hacer todo lo contrario, de ponernos obstáculos, echar a perder todos nuestros buenos propósitos. Nosotros llegamos con un mensaje de esperanza y él coloca en la mente la desesperanza y lógicamente hace que quizá nuestro trabajo pareciera fracaso. Yo te digo que fracaso en el sentido, como alguien dijo, mira, hemos perdido una batalla, pero no la guerra. Así es. Y entonces, frente a esto, yo pienso que algo parecido, quizás hay guerras, digamos, una batalla la hemos perdido, pero no la guerra, y seguimos luchando, y de hecho, tenemos garantizado que bajo el alero de Dios, nosotros vamos a ser triunfadores, vamos a ganar la victoria, digamos, la batalla final, y vamos a ir con él al cielo. Pero en ese intertanto van a haber problemas como dice Pedro, porque dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar. O sea, quien no está velando, quien no es sobrio, va a tener este tipo de problema. ¿Y quién es el que está predicando? Un fracasado. Fíjate, Pedro se levantó y dice, aunque todos te nieguen, yo no lo voy a hacer, Señor. Estoy dispuesto a morir contigo si es necesario. Y fracasó miserablemente. Pero el Señor no lo desechó. El Señor lo hizo ponerse en pie nuevamente, porque claro, el Señor cuando lo mira, su mirada no era de reproche, no fue diciéndole mira, sino que fue una mirada de comprensión. Eso llegó hasta lo más profundo de su corazón e hizo que Pedro se arrepintiera, pidiera perdón a Dios y se levantara precisamente. Y recuerda cuando se encontró con Pedro y el Señor le dijo, ¿me amas? Y tres veces lo había negado, tres veces le hace la pregunta, ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo, tú sabes todas las cosas. Y ahí el Señor le da a conocer de que, lo de levantó que él no lo había, que él no lo había desechado, que él no lo dejó de lado, él no lo consideraba un fracasado y que ya no tenía oportunidades. No, el Señor lo consideraba como siempre lo había considerado. Creo que eso es lo que nosotros debemos aprender de los fracasos. Debemos salir adelante, debemos levantarnos y continuar. Hay un incidente cuando Cristo manda a 70 también a predicar. Ellos volvieron, dice Lucas 10:17, volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Una misión que era parte de exitosa, ¿no es cierto? Parte del entrenamiento que tenían que tener estas personas para luego llevar adelante, y se mencionan 70. Pero en Mateo 17 aparece un incidente que podríamos decir es un fracaso quizás para los discípulos. Cuando llegaron, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Hay un problema serio aquí, se lo plantean a Jesús, pero ¿por qué se lo plantean a Jesús? Y él le dice, mira, y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. ¿Qué decía el versículo anterior? Mira, Señor, hasta los demonios se nos sujetan. Y aquí lo encontramos con un problema de los discípulos. Oh, generación, dice, incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y se produce el sanamiento por Jesús. Pero aquí aparece algo que yo creo que es bueno reconocerlo. Vinieron entonces los discípulos a Jesús aparte, no quisieron hacerlo en público, sí. Aparte le dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y la respuesta de Jesús es la siguiente. Jesús le dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, se pasará y nada os será imposible. ¿Cuál era la razón del fracaso? ¿Qué es lo que pasa cuando hay fracaso? Nuestra fe está fallando, nuestra confianza claro. En Dios, no hemos depositado todo en el Señor a los pies de Cristo y quizás hemos empezado a conversar de Dios sin pedir la unción del Espíritu Santo. Bueno, varios detalles posible, que pueden parecer allí. Es posible que en alguna o más de alguna oportunidad hayamos pedido algo esperando un milagro, pero lo pedimos por si acaso. O sea, no creíamos que eso iba a ocurrir. Entonces, ahí está el problema. Creo que los discípulos aprendieron de ese fracaso. Y ya ves tú que más adelante, lo que mencionamos en algún momento, cuando Pedro encontró al paralítico y él lo levantó, lo sanó, porque él había aprendido. Él no se quedó ahí caído, siguió adelante. Y creo que la Biblia, el mérito que tiene, que nos muestra no solamente los éxitos, sino también los fracasos, porque los fracasos nos ayudan a seguir adelante. Creo que los fracasos puede fortalecernos. Yo creo que si alguna vez usted se siente fracasado, pregúntele a Jesús por qué. Él le va a responder como le dijo a los discípulos: quizás te falta fe, y Cristo puede dársela también. Bueno, gracias porque nos acompañó en este día. Nos vamos a encontrar mañana en un nuevo programa. Bendiciones. Recuerde que hasta el mismo Jesús, el mayor predicador evangelista, no ganó todas las personas a quienes les predicó. Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.